Ya se lo había dicho. Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Si tardás en llegar, tengo pavura de que te hayas peleado en la milonga. Vos sabés que no falta un cara dura, y yo te manco bien, cara chinonga. Pero ella se olvidó, sucia y borracha, llegó como a las 9 la muchacha por seguir en la farra un milletón. Los bifes, los vecinos me decían, parecían aplausos, parecían de una noche de gala en el Colón.